Escuchando la facultad en Fuga Radio. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Como decía Daniel, mi nombre es Liliana Brasinskas. Dirijo junto con Alejandra López Misu, que es Mujer y Salud en el Uruguay, que es una organización feminista de promoción y defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en tanto derechos humanos. Y en realidad hace muchísimos años que formo parte del movimiento feminista de este país. Y desde ahí, en realidad, por eso el abordaje va a ser bien distinto al que a la excelente presentación que ella hace de Mariela. Un poco pensando, en realidad desistí de hacer el PowerPoint porque me puse a hacer un PowerPoint y se me complicaban tanto las imágenes que opté por hacer un relato más desprolijo, porque en realidad hoy lo que tenemos es una suerte de situación bastante compleja entre lo que hemos logrado visibilizar de lo que estaba naturalizado y las respuestas que estamos obteniendo en las instituciones para abordar la problemática. ¿A qué me quiero referir con esto? Nosotros hace muchos años, desde 1985, desde el momento de la reconstrucción democrática en este país, después de la dictadura militar, una cosa que se llamaba la Concertación Nacional Programática, que fue una instancia donde todos los partidos políticos y sectores sociales diagnosticábamos cuál era la situación del país y cómo lo reconstruíamos. Después de muchas peleas logramos instalar una mesa sobre condición de la mujer, porque ahí íbamos a hablar de cuál era la situación en todos los ámbitos, pero como si nos afectara de la misma manera a unos y a otras, cosas que sabíamos que no era así. Entre las demandas y situaciones, una de las cosas que hablábamos en el 85 era la denuncia sobre la doble y triple jornada de trabajo que pasaban las mujeres cuando, habiendo salido masivamente al mercado laboral, además teníamos que hacernos cargo de todo lo que era las tareas domésticas, ¿no? El trabajo de cuidado de las familias, cumpliendo muchas veces dobles y triples y cuádruples jornadas laborales. Eso llevó a que efectivamente empezáramos a analizar cómo la división sexual del trabajo en la sociedad tenía impactos diferenciados y valoraba distinto lo que podían hacer hombres y mujeres. Ustedes saben que desde los análisis de género, una de las dimensiones que aporta el poder trabajar con dimensión de género es justamente no solo ver los roles estereotipados que la socialización de niños y niñas hace que construyamos modelos casi únicos de ser mujer y de ser varón, no solo la relación entre unos y otros, sino en cómo la división sexual del trabajo hace que el trabajo productivo sea dominio masculino y el trabajo reproductivo dominio femenino. Al mismo tiempo que eso viene con una valoración diferente de lo que es y que importa el trabajo productivo y cómo el trabajo reproductivo casi que es una extensión de lo que viene acompañando al XX, ¿no? O sea, que casi como naturalmente era un trabajo solo asignado a las mujeres, no solo asignado a las mujeres, sino desvalorizado y desvalorizante a quien lo desempeña. ¿Qué quiero decir con esto? De que si las mujeres no cumplíamos con el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, se contrataba a alguien, mayoritariamente mujeres, que ocupan el trabajo doméstico hoy es el 14% del trabajo, del porcentaje de mujeres que trabajan, el 14% lo hacen como trabajadoras domésticas. Pero además, no solo eran mal pagas, sino que siempre que se concibió como que el trabajo doméstico era una ayuda a las mujeres de la familia. Tal es así que hoy en las mesas de negociación colectiva, quien es la parte empresarial de las trabajadoras domésticas es la Liga de Ama de Casas. Como si efectivamente el trabajo que se desempeña y se remunera para las tareas de cuidado y atención de las familias solo fuera una proyección de aquello que las mujeres que salimos de la casa no hacemos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en este sentido, después de muchos años, la siguiente demanda que hicimos fue que empezara a medirse cuál era la dimensión económica del trabajo no remunerado en el ámbito doméstico y qué aporte tenía esto al Producto Bruto Interno del país. Esto hasta ahora no lo hemos conseguido medir. Nadie sabe cuánto es el aporte económico que significan todas las tareas del cuidado y de atención de niños, de seres dependientes, ¿no? Que son niños, niñas, enfermos y personas adultas. Y esto hasta ahora no ha sido posible. Esto fue sumando, además de ser una reivindicación de las mujeres, esto ha ido también acompañando una situación de la demografía uruguaya bastante complicada. Ustedes saben que Uruguay ha hecho su segunda, su transición demográfica muy temprana en el siglo XX, ¿sí? O sea, así como aumentamos la expectativa de vida, y en esta expectativa de vida a más de 70 y pico de años, las mujeres tenemos una sobrevida de 7 años más que los hombres, promedialmente. Esto quiere decir que las mujeres llegamos a la vejez probablemente solas, ¿no? Sin la pareja con la cual convivimos, lo cual no quiere decir que llegamos en mejores condiciones de salud, sino que de alguna manera somos bichos resistentes, ¿no? O sea, que logramos sobrevivir, sobrevivimos 7 años más, pero esto, lejos de favorecernos, no ha permitido generar sistemas que cuiden a las históricas cuidadoras. Esto es uno de los dilemas que seguimos teniendo hoy, porque efectivamente la gran mayoría de los centros geriátricos tienen fundamentalmente mujeres a su cargo, porque en la medida que sobrevive la mujer y el varón viejo que estaba, lo suele cuidar su esposa o sus hijas. Y en el otro sentido, si la mujer es la que sobrevive habitualmente hoy, por las razones que todos conocemos, suele no tener quien las cuide. En este proceso logramos que en estos últimos años... Y la otra cosa que Uruguay no se favorece, hoy casi todos los países de la región están haciendo su transición demográfica, que quiere decir esto, bajar los niveles de fecundidad aproximadamente a 2 hijos por mujer. Esto que Uruguay hizo hace muchos años hace que Uruguay no se beneficie hoy de lo que se benefician los otros países de la región, que es lo que se llama el bonus demográfico. El bonus demográfico es que América Latina tiene la cohorte de población joven que no va a volver a tener en su futuro. ¿Por qué? Porque la transición es hacia lo que se supone un país desarrollado, que es cambiar su pirámide poblacional, ¿sí? Y en ese sentido, Uruguay, que hizo su transición hace tantos años, hoy ni siquiera se beneficia de tener este bono demográfico. Con lo cual, el sistema de bienestar y el sistema de cuidados hace que tengamos cada vez mayor cantidad de población envejecida, menos cantidad de población joven, que además en edad reproductiva es la que más está migrando, y además una reproducción biológica de la sociedad que está inserta en el sector más pobre. Con lo cual, el tercio más pobre de este país es el que está fundamentalmente reproduciendo a la población uruguaya. Con todas las dificultades que esto tiene, porque al mismo tiempo, cuando vemos esa población joven, pobre, de mujeres, casi que el 80% ni estudia ni trabaja. Y su única proyección de vida es tener hijos. Tener hijos que, como hoy vimos, no están ni siquiera en condiciones de socializar y adecuar, porque tenemos un problema, y es cuando estas adolescentes han sido madres, la sociedad se olvida que siguen siendo adolescentes y solo las recarga con las tareas y la responsabilidad del cuidado. En este contexto bastante complejo, el discurso sobre la generación del cuidado ha ido visibilizándose. ¿Por qué? Porque ha sido una demanda concreta de las mujeres. De lo contrario, seguiría siendo tan invisible el cuidado, como está pensado como sistema, como hasta ahora se resolvió. Y se resolvió como con el trabajo no remunerado o mal pago. Hay algunos indicadores que yo estuve revisando hoy que me parecieron bien interesantes, y es cuando uno tiene los datos que da el INE de la encuesta de hogares, se encuentra con que el 80% de los hombres que tienen hijos no modifican la dedicación laboral, o sea, tienen dedicación laboral completa. Sin embargo, las mujeres, solo el 40% de las mujeres que trabajan tiene dedicación laboral completa. Y esto baja cuando baja el quintil más pobre de la población. Solo el 17% de las mujeres pobres que trabajan lo hacen en tiempo completo. Y esto, después de tiene varias explicaciones, pero una de ellas es porque no hemos logrado tener un sistema que armonice para las mujeres trabajo productivo con trabajo reproductivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Que, o sea, no logramos efectivamente el sistema, ¿por qué? Porque todavía existe una conceptualización de que el cuidado es una naturalización de la extensión de las tareas reproductivas de las mujeres. Y como no es una tarea hasta ahora valorizada, en general a los varones no les resulta muy interesante realizarla, porque entre otras cosas socialmente también son estigmatizados. Aquellos varones que se dedican al cuidado de sus familias y no trabajan afuera, en general o son pollerudos, o son dominados, o son unos vividores. La verdad que en el imaginario colectivo lejos está de pensarse como buenos padres, buenos maridos, que atiende a mujer, la atiende muy bien a sus parejas. Este es uno de los nudos donde yo creo que es importante reflexionar sobre el rol de los profesionales en los equipos de intervención institucional. Yo me acordaba, mientras Mariela presentaba su trabajo, nosotros en MISU desde el 2007 tenemos un observatorio de monitoreo de políticas públicas, para ver de qué manera la normativa sanitaria se implementa en las prestaciones de los servicios de salud. En el 2008 revisamos todas las normativas en salud sexual y reproductiva y nos dimos cuenta que la gran mayoría de los profesionales no conocían la norma, y como no conocían la norma, no la aplicaban. En el 2009 había habido un aumento del conocimiento de la norma, pero una alta incidencia de no implementación de la norma. Entonces pues dijimos, bueno, pero entonces acá no era solo un problema de conocimiento, acá hay otra cosa. El año pasado hicimos un estudio sobre percepciones y valores de los equipos profesionales de la red de atención primaria de Montevideo, censando a todos los profesionales, salvo los auxiliares de enfermería. Y una cosa que nos llamó la atención, o sea, teníamos valores y prácticas sobre la práctica profesional, valores y prácticas sobre la vida cotidiana. Y una cosa que nos llamó muchísimo la atención sobre la percepción de profesionales, incluidos psicólogos y psicólogas, de los profesionales era una intolerancia absoluta, casi el 97%, a la violencia intrafamiliar hacia las mujeres, pero sin embargo esa intolerancia bajaba el 79% cuando se trataba de la violencia hacia niños y niñas. Esto es un poco para ver cómo todavía, cuando se sacó la ley, que se llama la ley de erradicación del cachetazo, muchos profesionales y muchas familias y muchos padres entienden que esto es no tener herramientas para educar. Es como que efectivamente la autoridad ha sido confundida desde hace muchos años como autoritarismo, y las relaciones violentas como forma de ejercicio de autoridad lo saben muy bien tanto las mujeres como los niños y niñas. También hace años, trabajando en temas de violencia hacia las mujeres, sabemos que el círculo de la violencia tiene que ver con las relaciones inequitativas de poder entre las personas. Y entonces la cascada es, mientras el varón golpea a la mujer y a los niños, las mujeres golpean a los niños, a las niñas y a los adultos que están bajo su cuidado. Y por lo tanto esto convierte al círculo de la violencia, porque es como la única manera que entendemos de ejercer la autoridad, y muchas veces también la venganza, ¿no? Como es como una manera de transferir la sensación de, se me fue la palabra, pero de bronca que te da el estar en situaciones de violencia. En esta, un poco en el panorama que les quiero plantear, ¿qué es lo que nos está pasando hoy? Por eso decían, de alguna manera que hoy podemos evaluar que se visibiliza la violencia como una dimensión de la violación de los derechos humanos, y que para las mujeres, el ámbito intrafamiliar, mujeres, niños, niñas y menores y viejos. El ámbito de lo doméstico es uno de los ámbitos de mayor inseguridad. Mientras logramos visibilizar eso y visibilizar la importancia del sistema de cuidados, al mismo tiempo nos enfrentamos con políticas públicas que toman la demanda pero la vacían de contenido. Cuando hoy se habla desde las políticas públicas de la estructuración de un sistema nacional integrado de cuidados, yo les quiero leer lo que acaba de decir nuestro ministro Brenta, este fin de semana pasado en la reunión de empresarios católicos en Uruguay. Él lo que planteaba es que si bien en Uruguay se redujo la tasa de desempleo, que hasta un 5 o 6%, en las mujeres llega al 9%. Pero lo que es más interesante es que el propio ministro reconoce que los desocupados inactivos, que son alrededor de 100.000 personas, que solo realizan quehaceres del hogar, ya ahí el propio ministro no reconoce que esas tareas son trabajo. ¿Sí? Se define a esa población como población inactiva. O sea que por lo tanto el trabajo de cuidado y el trabajo de atención a la familia sigue siendo como no considerado un trabajo. Pero además, de esas 198.000 personas, 79% son mujeres. Esto coincide con los estudios que se han hecho sobre el uso del tiempo libre. Mientras el tiempo libre que los hombres tienen, solo un tercio de ese tiempo libre lo dedican a las tareas de cuidado, en las mujeres el 2/3 de nuestro tiempo libre se dedica a cuidar a otros. Pero además, lo que más le importa al ministro Brenta es que de esas casi 100.000 mujeres, hay 75.000 que tienen estudios completos que nos servirían muy bien para impulsar la inversión en el Uruguay, tratando de capacitarlas para aquellos empleos que faciliten las empresas que puedan venir a instalarse en Uruguay como inversión. En toda su reflexión, el ministro habla de la importancia de reducir la pobreza a través de este mecanismo, de la importancia de desarrollar el país a través de las inversiones, pero en ningún momento habla del derecho de las mujeres, ni al trabajo, ni al uso del tiempo libre, y a su vez a la distribución del cuidado. Y todo el sistema de cuidado solo está pensado fundamentalmente para el sector más pobre de la población, al cual a través de estas medidas laborales se piensa sacar de la pobreza. A ver, yo le voy a decir la verdad, las que lo tenemos más complicado en esta armonización no suelen ser las mujeres más pobres. Suelen ser aquellas mujeres que además del proyecto de maternidad tienen otros proyectos de vida. Estudian o trabajan o hacen militancia política o hacen lo que quieren. Para ese sector, les quiero decir que casi no hay políticas previstas. No hay ninguna política que trate, primero, de distribuir las tareas del cuidado entre Estado, mercado, familia y sociedad. Solo se lo ve como una medida paliativa para que aquellas mujeres que hoy son consideradas inactivas para el mercado laboral sean útiles a los proyectos de desarrollo país. Seguimos hablando de un proyecto de igualdad de oportunidades y derechos que no enfatiza esta dimensión de la importancia de que el cuidado sea producto también de otro proyecto de socialización de los varones. Casi no tenemos política ni mensaje ninguno dirigido a la importancia de que este proyecto de tener hijos o de construir familias sea un proyecto que también democratice las tareas de cuidado. Por último, así que les quiero contar algo que me pareció fantástico, y es en esto que fue el Día del Padre, más allá que quedó bastante desvanecido por el campeonato de fútbol, hubo una excelente encuesta que se hizo fundamentalmente para saber qué les podrían comprar los hijos a los padres en el Día del Padre. Y era qué percepción tenían los varones, o cómo a los varones les gustaría verse en relación a su rol de padre. Muchos dijeron comparándose con superhéroes. Muchos dijeron que les encantaría ser como Superman o el Hombre Araña, pero que en realidad se sentían como Pedro Picapiedra u Homero Simpson. En la medida en que justamente no se valorice el cuidado como una de las tareas de corresponsabilidad y de democratización, vuelvo a insistir, entre familias, Estado y mercado, esto va a seguir siendo una tensión entre cómo los derechos de las mujeres entran en coalición con los derechos de las personas dependientes a ser cuidadas. Pero además, solo tiene que ver con una concepción de cuidado de atender a aquellos que no pueden atenderse por sí mismos. Pero no tiene nada que ver con lograr el bienestar para todas las personas, también incluidas aquellas que históricamente han cuidado. Esto es un poco lo que queríamos plantearle, porque a nivel de políticas públicas cada vez es más importante trabajar interdisciplinariamente, además de interinstitucionalmente, pero también es cierto que cada vez nos encontramos con muchos profesionales que, lejos de tratar de revertir el statu quo y transformar esta realidad, lo único que tenemos son políticas paliativas que tienen discursos contradictorios. Hoy, al mismo tiempo que queremos que las mujeres pobres no solo tengan hijos, aumentamos las asignaciones familiares para mujeres pobres. ¿Sí? Hoy, lejos de tener discursos que traten de involucrar a los varones en las tareas de responsabilidad, seguimos pensando los sistemas como sistemas que traten solo de apoyar en algo a algunas mujeres para que puedan seguir desempeñando sus tareas de cuidado, además de ser productivas para la sociedad. Esto tiene en sí mismo una serie de reflexiones que es necesario que sean una y otra vez puestas sobre el tapete en la formación de los profesionales, porque si no lo logramos hacer en el proceso de formación, la verdad que después en las instituciones es muy difícil romper con las dinámicas que tienen además las políticas imperantes. Espero que esto les sirva de algo. Muchas gracias.